Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Yo, mi relato, primero que nada, es acerca de algo que me pasó. Es algo muy fuerte para mí, la verdad, para mí, para mi familia. Ajá. ¿Por qué? Porque perjudicó mucho a mi vida y ahora la ha beneficiado, gracias a Dios. Voy a comenzar por esto. Yo iba a la secundaria en la colonia de Santa María la Ribera. Cuando empecé a ir a la secundaria, empecé a juntarme con cierto grupo de jóvenes. ¿En la secundaria 4? No, era una secundaria para trabajadores. Saludos para la secundaria para trabajadores. Entonces, ahí empecé a ver que amigos que yo tenía de Tepito, de La Guerrero, traían colgada la muerte. Y a mí me llamaba mucho la atención, le repito, yo desde los 3 años escuchaba su programa y me llama mucho la atención lo sobrenatural y todo eso. Y yo me empecé a jalar más que nada por eso, ¿no? Por la imagen. Entonces yo estaba en un punto de que quería sentirme aceptado por un cierto grupo social, todo ese rollo, ¿no? Entonces para pronto pues me empiezo a juntar con ellos y ellos me empiezan a decir que la niña blanca, que... O sea, me empiezan a decir varios nombres que se le da y me empiezan a decir que si quiero, pues puedo pertenecer a ese culto, ¿no? A ese tipo de adoración, se podría decir. Entonces, compro un escapulario, me lo pongo y uno de mis amigos me lleva ahí a Tepito con una señora y me empieza a platicar. La señora tenía su casa llena ahí en la calle de Tenochtitlán. Tenía su casa llena de imágenes de la muerte y todo ese rollo. Me empieza a decir que es muy milagrosa. Después, posteriormente, otro día, o sea, esa señora me introdujo un poco. Y otro día fui a un templo que hay en la colonia Morelos. Mucha gente que nos está escuchando lo conoce. Ahí hay una muerte muy grandota donde cada 1 de noviembre la visten de blanco. Entonces, pues, me empiezo a meter a fondo, me empiezo a clavar, ¿no? Como se dice. Sí. Poco a poco... Y llega el momento en el que decido comprar mi imagen para poner un altar. El libro dice que hay que poner el altar en un lugar alto, que no se debe de poner plástico, tiene que ser la mesa de madera o de metal. O sea, hay ciertos requisitos, ¿no?, para que sea efectivo el altar, según. Entonces lo hago, empiezo a seguir al pie de la letra por lo mismo que yo tenía fe, ¿no? Ya de que dice que la fe mueve montañas, yo tenía una fe muy grande. Entonces empiezo a ponerle su agua, su puro, le ponía su mezcal, su rosa, su manzana, florecitas, pan y una canasta en la cual dice que debemos de poner varios artefactos de que uno quiera mucho, que tenga un valor muy especial para uno, ¿no? Para mí en mi caso. Entonces, para no hacérsela tan larga, yo me empiezo a clavar y empiezo a leer en la novena, porque se le lee una novena, y compro un libro grueso que así se llama La Muerte, La Santa Muerte. Sí. Y en ese libro decía que la muerte nos elige a los que la vamos a adorar. Nosotros al principio pues la vemos y decidimos adorarla, ¿no? Pero en sí ella es la que acepta. Te ve, te analiza y no sé qué haga, pero el chiste es que te toma, ella te toma, pa' pronto, ¿no? O sea, ella agarra y te acepta. Decía que a la mitad de la novena, si superabas una experiencia, si sobrevivías a una experiencia que te pudiera causar la muerte, era porque ibas a ser bautizado por la muerte, ibas a ser aceptado. Entonces, era el tercer día de que yo estaba leyendo la novena. Recuerdo bien, fue un miércoles. Yo el altar lo tenía escondido, porque dice claramente en el libro que no le gusta que alguien más la vea, que es celosa y cositas así, ¿no? Estaba escondida y yo la tenía dentro de un closet. Yo te voy a decir algo, Juan, yo había movido la ropa, había movido todo para que no se quemara. Las velas que tenía, estaba cada vela en su plato, una vela creo que estaba en un vaso, no recuerdo bien, pero todas tenían su plato. No había manera alguna, al menos posibilidad, y lo voy a decir así científico, de que se quemara. Sí. Entonces el miércoles, como ya te imaginarás, pues un día abro los ojos, fue el miércoles, abro los ojos y como de película, Juan, todo el cuarto incendiado, el closet ya se estaba cayendo. Justo cuando me desperté, me quité, se cayó el closet encima de mi cama, estaba prendido todo el cuarto. Ahorita ya acabo de pintar mi casa, pero la pared estaba toda quemada, todo se quemó, menos las imágenes de la muerte. Salía humo por las ventanas como de película, la verdad, como de película. ¿Y cuál fue el motivo del incendio? El motivo del incendio, y yo no creo que haya sido casualidad, fue eso. Yo le doy eso por ciertos sucesos que ahorita, si hay tiempo y me permites, te voy a platicar. Entonces, se incendia eso, yo me levanto, y ¿sabes qué es lo más curioso? Como dicen por ahí, que la chapa no estaba caliente. La puerta estaba, todo se estaba quemando, pero la chapa no estaba caliente. Pude agarrar la chapa, abrí la puerta y agarré, te voy a ser sincero, agarré el agua puerca de que estaba en la cubeta del trapeador y se la aventé. Estaba yo muy espantado, la verdad. Total, se apaga todo eso y ya pasa. Mi mamá me dice, ¿sabes qué? Me vas a tirar esa porquería, me vas a tirar esa cosa, yo ya no quiero esa cosa aquí porque ve lo que está pasando. Y yo me ofendí, ¿no? Me ofendí porque pues era mi creencia. Entonces bajo las imágenes, las estatuas y las escondo. Ya después de eso, pues ya pasó el tiempo y volví a poner un pequeño altarcito. Me acarrió muchos problemas, la verdad, con mi familia, con la sociedad. Yo tenía sueños, no podía dormir, pesadillas. No te voy a decir que la veía, cosas así. Y no recuerdo lo que oía, pero oía cosas que no me dejaban dormir. Luego me levantaba y hacía mucho frío en mi recámara. Y yo todos estos años que llevo escuchándote, tengo entendido que cuando hay presencias o algo así, pues se manifiestan esos sucesos, ¿no? Entonces yo le doy lugar a eso. Pasa el tiempo, te digo, muchos problemas con mi familia. Mi papá era alcohólico. Afortunadamente ahorita él es cristiano, dejó el alcohol, yo le doy gracias a Dios. Cuando me voy para Cancún, porque me llegué a ir a Cancún por mi rebeldía, por muchas cosas que hacía yo aquí en mi casa, sí. Me corrieron de mi casa, sí, y me fui para Cancún. Quiero aclarar que fue por eso, por la conducta que yo tenía, y 50% de esa conducta era por adorar a la muerte. Llego a Cancún. Allá en Cancún, pues igual otro estilo de vida. La gente que nos está escuchando allá sabe que allá hay muchas bandas y todo ese rollo. Me empiezo a juntar con bandas, todas esas cosas, ¿no? Entonces mi papá me empieza a decir que la muerte, pues, no es un ser divino. Que la muerte no es algo que me vaya a beneficiar, al contrario. Que la muerte es un instrumento del demonio que él utiliza para engatusar a gente como yo. Quiero aclarar, por favor, la gente que me está escuchando, yo no tengo nada en contra de la gente que adora la muerte. Mi problema no es con la gente que adora la muerte. Mi problema es con el demonio. Okay. Entonces, pues, me decía y yo no le creía. La verdad, iba a ver a los cristianos cómo cantaban con su pandero. Y para ser sincero, yo me reía, ¿no? Se me hacía gracioso y decía, si dicen que yo estoy loco, pues están más locos, ¿no? La verdad. Entonces, pues, yo no les creía para nada lo que me decían. Hasta que pues poco a poco me fui dando cuenta, fue cuando fui leyendo la Biblia y me puse yo a analizar y me di cuenta que pues la muerte es nuestra paga, ¿no? Adán y Eva fueron castigados por la muerte, si no me equivoco. Entonces no es algo que nos pueda beneficiar, al contrario, incluso Jesús venció a la muerte. Esto ahorita yo lo tengo presente porque pues ya son varios años y yo le doy gracias a Dios que ya no adoro a la muerte, la verdad. Y mucha gente me decía, muchos de mis amigos de Tepito, cuando ya regresé aquí a México, me decía, no, ¿sabes qué? Se va a vengar, te va a ir mal, brother, la neta, cuidado, aguas, ¿no? Yo les decía, yo no les tengo miedo, ¿no? Yo ya no les tengo miedo, Jesús ya la venció una vez, yo estoy con Jesús, y si yo con Jesús, pues ¿quién contra mí, no? Entonces, Juan Ramón, fue una serie de cosas que me pasaron. Te digo, yo llegué a tener sueños así, no podía dormir. No te voy a mentir, no te voy a aventar un choro, ¿no? No te voy a decir que la veía y que me hablaba, pero pues sí, cosas muy graves. Mi mamá me está escuchando en este momento. Ella, si hubiera necesidad de ello, ella te testificaría. Yo tenía una idolatría muy grande, la verdad. Incluso la Biblia lo marca, que la idolatría es uno de los pecados más grandes de Dios. Dice, con tu permiso, voy a citar, claro. Dice, no tendrás imágenes delante de ti, no harás para ti imagen, escultura, o que tenga semejanza alguna de cosa que está arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni les servirás. Entonces, pues yo al leer todo eso, yo te voy a ser sincero, yo para poder transformar mi creencia al cristianismo, yo tuve muchas religiones en mi vida. Okay. La última, se podría decir, lo último que adoré fue la muerte. Ahora mi devoción es completamente para Jesús, pero a mí me costó mucho trabajo, Juan. Bastante trabajo, te voy a decir, me costó lágrimas, pleitos con mi familia, discusiones. Yo me atrevo a decírtelo y a en cadena nacional, toda la gente que me está escuchando, yo era drogadicto, yo consumía muchas drogas. Entonces, pues, yo me doy cuenta ahora que yo adoraba la muerte porque me llamaba la atención la imagen, pero porque pues yo quería ser en cierto punto malo, ¿verdad? Yo quería hacer eso. Y pues, si tú me permites, yo le quiero hacer una pequeña invitación. A lo mejor mi relato no fue así como para ponerle los pelos de punta. No, pero es muy interesante. Mire, la verdad, yo le quiero invitar a toda la gente que reflexione acerca de sus creencias. Ahorita, desafortunadamente, hay muchas religiones, y yo lo que he aprendido en mis cortos años, de mi corta vida más bien, es que la religión engaña al hombre. Sea cual sea la religión, engaña al hombre, sea que se llamen, lo que sea. Yo he escuchado que dices, y con todo respeto, no quiero entrar en contradicción, que tú dices que todas las religiones llevan a Dios. Yo me atrevo a decirte, te digo, no quiero entrar en pleito, en discusión. Todas las religiones hablan de Dios, pero no todas las religiones hacen lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, te digo, yo la verdad, respecto a lo de la muerte, sufrí mucho, la verdad, sufrí mucho, viví cosas. Yo sí, aquí en mi casa sí llegaron a espantar. Me acuerdo una vez que estaba yendo a mi mamá, precisamente estaba oyendo La Mano Peluda con mi mamá, sí. Y mi abuela ya falleció, hace varios años que falleció. Tenía un cuadro ella aquí en la pared. El cuadro estaba bien puesto, no había manera alguna de que se cayera. Estaba platicando un chavo un relato, y creo que es precisamente de la muerte. Yo tenía mi vela prendida. En eso, el cuadro se cayó. ¡Bah! Se cayó. La verdad, no sé cómo. Yo te digo, yo la verdad, no soy miedoso. No soy miedoso, pero pues sí, lógico. Mi lógica me dice, o sea, cuando tiembla y se cae un vaso, pues dices, es por el temblor, ¿no? Pero cuando son cosas así, pues yo de antemano sé, Juan Ramón, que hay cosas malas y que hay cosas buenas. Por supuesto. Entonces, te digo, hoy en día yo le quiero dar la gloria a mi Señor Jesucristo Todopoderoso, que me sacó de las drogas, me sacó del alcoholismo, me sacó del pandillerismo, me sacó de muchas cosas, pero sobre todo que me sacó de la idolatría. Yo en esta noche le pido a todos los señores, compañeros, amigos, radioescuchas que nos están oyendo, que reflexionen realmente y busquen a Dios, lean la Biblia, porque realmente es bueno. Yo veía la Biblia y me daba hasta sueño. Yo la Biblia la tenía aquí en mi casa toda empolvada, la tomaba como un libro más. Pero son cosas que Dios nos, ahora sí que Dios permitió que se quedaran aquí en la tierra para que nosotros podamos llegar algún día al cielo. Y de veras, Juan Ramón, claro, que eso de la muerte, yo ayer escuchaba que le decías a una persona que qué casualidad que en la mayoría de las casas que adoran a la muerte espantan. Y es muy cierto, la verdad es muy cierto. Pues cómo pues, o sea, el diablo hace todos esos milagros para que pongamos los ojos en las imágenes y alejemos los ojos de Dios, ¿verdad? Vaya, Fernando, pues muy interesante. Y digo, parte de tu vida en tan poco tiempo cambió radicalmente, digo, cambió para bien. Yo te agradezco mucho que nos hayas comentado todo esto. Cuídate mucho, Fernando, muchas gracias. Dios le bendiga. Ocioso, paranormal. A sus órdenes. Sí, bueno, voy a comenzar. Ajá. Mire, yo vivo aquí en los 67, entonces una vez, pues estábamos tomando acá afuera. Sí. Y se acabó las cervezas, entonces ya todos se fueron. Entonces dije, no, pues yo me voy a comprar dos cervezas, porque hay una señora que vendía toda la noche, le decían Doña Plata, ahí por norte 77, 75. Uh-huh. Entonces, ya fui, compré me compré dos cervecitas. Entonces ya cuando venía de regreso, me sale un gatote, pero que parecía esos perros grandotes. Ajá. Así, bueno, así esos chinitos. Sí. Y pero era un gato negro, negro. Entonces, no me dejaba pasar. Entonces agarré yo y déjame pasar, porque siempre me han gustado los gatos. Uh-huh. Entonces, déjame pasar. Y que no me deja pasar. Sí. Entonces, pues agarré yo y ya me iba yo y dije, no, pues, me sigue el gato y lo cargo y me lo llevo. Ajá. Y llego a la casa de usted. Gracias. Era un cuarto que nomás tiene una sola puerta, no tiene ni ventanas ni nada. Entonces, llego con mi gato y me dice mi vieja, ¿sabes qué? Que te largas con tu gato, pero con groserías, ¿no? Ajá. Te largas con tu gato. Entonces, pues ya me metí. Pero, para eso, pues le digo que no había puerta, no había nada, pues, como por entrar el gato. Uh-huh. Y en la madrugada, como a las 6 o 5, el gato estaba en los pies. Y que pega un gritote y me dice, ¡ay! ¡Hay algo aquí! Era el gato. Lo sacamos y volvió a estar el gato ahí. ¿Y había por dónde se metiera? No, pues era una puerta nada más. Y no había ni ventana ni nada. Pero lo bueno de esto es que cuando yo no me dejó pasar, mataron unos a la vuelta. Ajá. O sea, como que el gato me salvó de eso. Ah, ok. Y entonces, que lo sacan de nuevo al gato. Lo agarró y al escobazo lo corrió y se salió corriendo el gato para afuera. Y entonces dice mi esposa que al otro día ella fue al mercado. Ajá. Y el gato estaba ahorcado ahí. Colgado, lo ahorcaron ese gato. Entonces yo cuando me dijo eso fui a ver y sí estaba ahorcado el gato. Oiga, pero nunca había visto ese gato por ahí. No. Porque luego ya ve que... Pues se conocen, hasta los animalitos que andan por ahí, pues, se conocen, ¿no? Como 3 cuadras de donde vivo yo. Ajá. Ahorita donde vivo son 3 cuadras, y donde vivía yo, primero, son 4 cuadras, son grandes las cuadras. Ajá. Entonces, pues, no tenía yo burgués de conocer ni al gato ni nada, pero no me dejó pasar el gato. Ok. Otra cosa, don Juan Ramón. Sí. Mire, yo manejaba la Ouija. Sí. Ya ve que usted dice que es malo. Ajá. Entonces ella me dijo cuántos hijos iba a tener, las veces que me iba a separar de mi mujer, la tercera vez era ya para siempre. Ajá. Pero la última vez que la manejé la Ouija, ella me dijo, tírame, no quiero hacerte daño. Ajá. Y la tiré. Y de ahí cuando, pues cambió mi suerte, porque ahora me ha ido re mal. ¿Cómo? ¿Cómo ve? Qué raro, ¿no? Sí, porque ella me dice que iba a perder la vista, los hijos que iba a tener, los problemas que iba a tener, las casas que iba a tener. Tuve varias, las perdí. Tuve terrenos, los perdí también. Ajá. Entonces, me ha ido re mal. Es como, pues, ¿qué matices tiene la vida, no? Porque, pues, como dice usted, a lo mejor fue por la Ouija, ¿no? Todo lo que me ha pasado. No, yo creo que no, yo creo que puede haber otra cosa, pero pues hay que echarle muchas ganas. Porque le digo, hasta perdí la vista. Ajá. ¿Y los médicos qué dijeron de la vista? ¿Por qué? ¿Fue una enfermedad? Que glaucoma. Glaucoma, sí, es pero la, pues, la no, presión, ¿no? Del pero mire, antes de que menciona todo eso, en la casa de usted. Gracias. Vino una sombra negra. Ajá. Y se me metió por los ojos. Y hasta me dolió cuando entró. Y de ahí se me fue bajando la visión, se me fue bajando. Ah, caray. Y yo luego le quiero hablar al profesor. Ah. A ver qué me dice. Porque luego sí alcanzo a distinguir las cosas. Veo las sillas, sí veo así. Y de repente ya no veo nada. Ajá. Entonces yo le digo, no, pues a lo mejor hay algo. Ah, pues si quiere le preguntamos, le va a pasar con Gina y... para que haga contacto con él y le haga algunas preguntas. Bueno. ¿Ok? Sí. Cuídense mucho, don José Luis. Gracias. Que la pase muy bien. Hasta luego, buenas hasta noches. Luego. Ocioso, paranormal. Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan Ramón. Mira, te platico lo siguiente. Yo conocí a un señor, un abuelo. Ajá. De Puebla. Sí. Era un señor muy humilde, tenía una casa allá de láminas. Este señor se dedicaba a curar con las manos. Ok. Sí. Pues curaba ya sea enfermedades pues naturales o ya sea de brujería. Él nos platicaba, bueno, suena como de fantasía, ¿verdad? Todo eso, pero pues a mí no me consta nada. Sí. Él solo lo platicó. Nos dice que en las noches lo molestaban, no sé, yo creo los malos, ¿no? Malos espíritus, vete a saber. Sí. Este señor, yo creo, sí, se dedicaba a lo bueno, a curar con las manos, por eso lo molestaban. Dice, fíjate, Ramón, dice que él platicó que es resucitado. Bueno, que ya había muerto, o sea, que es reencarnado, pues. Ok. Y pues no lo creemos, o sea, yo no lo creo. Pero pues eso sí, porque yo lo conocí al señor allá en Puebla, porque fuimos. Pero sí nos platicó eso, que él había muerto y ahorita pues vivió otra vez. Otra vez ya murió el señor Juan Ramón. Ajá. Pero pues la gente del pueblo de por allá nos platica que según fue por una picadura de una capulina. Suena muy fantasioso todo esto, pero pues según nos dice eso. Ajá. Su hijo todavía se dedica a curar con las manos, pero fíjate otra cosa, otro detalle, Juan Ramón. Ajá. El abuelito de allá de Puebla nos platica que en sueños los ángeles se le manifestaban, que estaban haciendo como una nave espacial, como sí, casi como si fuera un ovni, que estaban como casi para reclutar a la gente buena que se iba a ir al cielo, ya al final de los tiempos. Ah, ok. Le digo, Juan Ramón, que todo esto suena fantasioso, pero pues... No, pero... aquí, ¿verdad? No, pero hay personas que pues tienen esa capacidad de poder sentir eso, ¿eh? Sí, nos platica que los ángeles estaban ya preparando esa como nave muy gigante. Hasta eso era gigante, que él lo vio, para la gente que iba a estar ahí a finales de los tiempos. Ajá. Según, o sea, le digo que es muy fantasioso todo esto, pero así es, Juan Ramón. ¿Esto cuándo ocurrió? Ya tiene mucho, ya como hace aproximadamente un año. Pero no lo van a olvidar jamás, ¿eh? No, Juan Ramón, fíjate que este señor curaba, le digo que las enfermedades, lo que es la diabetes, insomnio, dolores, no sé, de cabeza. Ajá. Sí los curaba y por ahí hay algunas recetas de bionatura que se pueden utilizar, ¿no? De por sí, para las curaciones. Ok. Vaya, pues qué cosas, ¿eh? Ocioso, paranormal. Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Pues mi relato, le pasó a mi mamá ya hace tiempo. Sí. Cuando era joven, ella me platicó que estaba durmiendo una vez y estaba con su prima y un tío de ella. Ajá. Y entonces sintió que alguien se le subía arriba de ella y dice que abrió los ojos y era un demonio, bueno, que era el diablo. Ella dice que era el diablo. Ajá. Tenía la cara de cabra y que la estaba ahorcando y ella sentía su corazón que se iba a parar y sentía mucho miedo, ¿no? Y así dice mi mamá que en eso su prima despertó porque sintió la presencia de lo que estaba, ¿no? Y prendió la luz y le avisaron a mi tío, que bueno, a su tío de ella, que es evangelista. Ajá. Y entonces empezó a orar por mamá, ¿no? Le puso la mano en la cabeza y empezó a orar por ella, ¿no? Y mamá le decía a su tío que dijera que la sangre de Cristo tenía poder, ¿no? Y ella en su mente decía eso y no se iba el demonio, ¿no? Pero, o sea, como que le hizo dudar, ¿no? Así como que se quedó un tiempo con ella. Ajá. Y el chiste es de que se fue, ¿no? Se fue de ella cuando mi mamá empezó a repetir en su mente que la sangre de Cristo tenía poder. Claro. Y se fue, ¿no? Y eso fue la primera vez que le pasó. Y se me olvidó decirle esto. Dice que la cabra esta tomó la forma de su abuelita y al otro día murió su abuelita. Y es lo que se me hace más raro, ¿no? Me pregunto yo por qué, pues, por qué le dio la señal un demonio a mamá, ¿no? De que se iba a morir alguien, ¿por qué no fue un ángel o un ser de luz, ¿no? Sino por qué fue un ser oscuro. Bueno, es que los seres de oscuridad, digo, los seres de luz jamás van a decir el futuro, ¿eh? Jamás. Ellos nunca van a decir el futuro. Oh, ya. Porque es una transgresión. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser una transgresión? Porque si uno supiera el futuro, es decir, si yo le dijera o alguien le dijera a usted, te vas a sacar la lotería el próximo... ¿Cuándo hay sorteos? El viernes y el martes, ¿ah? Sí. El próximo viernes te vas a sacar 15 millones de pesos. Usted cambiará su vida y tal vez para mal. Tal vez ya no iría a trabajar, tal vez se le subiría, como se dice, ¿no? Tal vez se volvería déspota, tal vez ya no le tendría tanto valor al amor o a la familia o a los amigos o a la... no sé. Sí. O sea, no es posible que un ser de luz diga el futuro jamás, ¿eh? Oh, ya. Y hay veces que los seres de oscuridad lo dicen y a veces lo hacen para confundir. Sí. Ajá. Bueno, esa fue una ocasión y luego yo cuando era bebé, dice mamá que atrás de nuestra casa vivía un brujo. Sí. Y este señor aventó un libro de magia negra. Ajá. Y tenía bastantes de todas las magias, ¿no? Magia blanca, roja, verde, de todas traía, ¿no? Ajá. Y mamá le dio curiosidad y empezó a leer este libro y dice que que ahí decía cómo transformarse en bruja y en cosas así, no, o sea, muy muy malas. Y dice que se le volvió a aparecer este demonio y igual le hizo lo mismo, ¿no? Se le acercó y se le trepó y le empezó a ahorcar, ¿no? Pero dice mamá que se fue porque tal vez yo estaba ahí, ¿no? Porque se fue más rápido, o sea, no duró como en aquella ocasión cuando era adolescente. Ajá. Se fue más rápido y la dejó. Y empezó a decir lo mismo, que la sangre de Cristo tenía poder en su mente. Y se fue otra vez. Y fíjese que lo que dice respecto a la sangre de Cristo tiene mucha lógica. Porque realmente para ahuyentar a muchos seres de oscuridad se habla de la bendita sangre del Maestro Jesucristo. Sí. Es una forma muy eficaz para alejarlos, ¿eh? Oh, no, pues qué bien, ¿no? Sí, y además la regla es que se diga con toda la intención. Sí. Recordemos que libre albedrío es muy respetado, hasta el mismo sí lo respeta el libre albedrío. Por supuesto que también los seres cuidados lo respetan. Entonces, cuando se dice con autoridad, es muy, muy importante. Sí. Recuerdo un caso que nos llegó, que decía un señor que se le aparecía a su hijo un ser peludo, como de metro y medio, con brazos largos, ojos rojos, y pensamos que era un tipo de gnomo. Entonces, dice... lo que voy a hacer, me voy a quedar a dormir en la cama de mi hijo y a ver si se aparece. Dice, pero si me aparece, ¿qué hago? Le digo, por la sangre de Cristo te ordeno que te alejes de aquí, en fin, ya le dije cómo lo hiciera. Entonces, dice que se le apareció una noche, se le apareció y él dudando, dice, no, por la sangre de Cristo, vete. Y dice que le dijo este ser, ¿y quién es Cristo? Así con una voz fea. Ajá. Y no, hombre, salió disparado, casi se muere del susto. Es muy importante que se diga con toda la autoridad posible, ¿eh? Sí. Y con toda la fe. Y es lo que menciono en ocasiones, la lógica espiritual es muy, muy parecida, es igual a la lógica de los seres humanos. Cuando entra un ratero a la casa, imagínense que entra un ratero a la casa y usted le dice... ¿sabes qué, mano? Mejor vete porque te voy a dar un balazo, mejor vete. Pues ese cuate se ríe, ¿no? Sí. Pero si le dice, a ver tú, ya como quiera decirle, lárgate o te voy a dar un balazo en la cabeza, pues se sale disparado, ¿no? Sí. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Ahora, el hecho de que esto se haya aparecido debe tener una razón. ¿Por qué cree usted que se apareció esto? Pues no sé, tal vez porque antes mi familia pues tenía, como usted dice en sus programas, ¿no? Así era pues un ambiente muy muy gacho. Mi abuelito en ese tiempo tomaba, mis tíos en ese tiempo consumían drogas y un tío mío andaba en pandillas y eso, y yo me imagino que por eso fue, ¿no? Que sí, por actitudes. Por actitudes atrajeron toda esa vibra, pues a ese demonio, ¿no? Sí. Y luego el señor que dice que vivía atrás de mi casa, pues tal vez también por eso fue, ¿no? Sí, digo, todos, como dicen en mi pueblo, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Sí. Pero hoy en día, ¿cuál es la situación que se vive? Pues me asustaron a mí apenas hace 3 años. Ajá. Estaba con un amigo y, bueno, mi mamá dice que era la Santa Muerte, ¿no? Ajá. Porque ella es devota de la Santa Muerte. Ajá. Estaba con un amigo yo y en eso oímos un gato afuera de la puerta de mi casa. Se oía así que maullaba como un bebé. Ajá. Y así nos asustamos, ¿no? Y lo más sorprendente de eso era, ya era de noche, lo más sorprendente de eso es que se acercó y empezó a rascar mi puerta. Y pues nos asustamos más, ¿no? Yo me asusté más. Y en eso instantáneamente que se va la luz y apareció así una sombra como de 2 metros más o menos así, y que así pasar, o sea, pasó afuera de mi casa. Y justo cuando pasó y se fue, regresó otra vez la luz. Pero así tenía como la túnica de la Santa Muerte. Y dice mamá que se apareció porque tal vez no quería que estuviera ese cuate aquí en la casa, que porque no era buena amistad o algo así. ¿Sabe qué me doy cuenta? Digo, y siendo bien respetuoso, yo soy bien respetuoso de las formas de creer, de creencia y de culto, pero se da cuenta que donde hay la adoración a las, o la devoción a la Santa Muerte, espantan. Digo, en muchos lugares, la persona que me acaba de hablar también me dijo eso. Oh, ya. Digo, o sea, no estoy diciendo ni sugiriendo que el que adora a la Santa Muerte lo van a espantar, no, pero llama la atención, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué cuando se tiene el culto a la Santa Muerte, no se le pide a la Santa Muerte que ahuyente lo malo? Mamá sí lo hace. ¿Y si se ahuyenta? Pues hasta ahorita ya no me han espantado ni nada de eso. Eso es importante. Ni hay apariciones ya ni nada de eso, nada más fue esa vez que lo pasé. Y dice mamá que era ella que no quería que estuviera aquí. Eso es importante porque también se podrá tener cualquier culto, pero cuando se tiene fe en ese culto, en el que sea, va a surtir efecto seguramente. Sí. Vaya, pues ojalá ya no le espante nunca. No, ya no. Porque sí, ha de estar medio rudo ese asunto, ¿no? Sí. Muy bien, pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto y estoy para servirle. Muchas gracias a usted, Juan Ramón. Cuídese mucho, muchas gracias a usted. Gracias, hasta luego. Que la pase bien, hasta luego. Ocioso paranormal. Don Carlos, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Juan Ramón Sáenz. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Mire, pues llamo para contarle una experiencia que tuve en el estado de Guerrero. Ajá. Yo soy de las personas que nunca cree en las cosas de fantasmas, que se te aparece el diablo, el amigo. Ajá. Todo ese tipo de cosas. Okay. Todo esto, viajamos un día al estado de Guerrero que se llama Telolhuapan. Sí. Ahí en Telolhuapan tuvimos que ir a un lugar que se llama Sopilual, que queda todavía a 3 horas, okay, subiendo hacia la sierra. Estando ahí, nos quedamos unos días y me hacían el comentario que ahí se aparecía una persona, o que a veces se aparecía lumbre del suelo y que eso significaba que ahí había dinero. Ajá. Pues como en todos los pueblos ya ven, ¿no?, que tienen sus historias. Sí. Y uno que vive en la capital pues dice, no, pues están locos, ¿no? Uno que va a estar haciendo caso a eso. Ajá. Pues resulta que un día nos invitan a casa de un familiar de mi suegra a hacer pan, porque ahí eso, se dedican, hacen pan, tortillas y todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso tuvimos que levantarnos a las 4 de la mañana. Sí. Pues posteriormente, mi suegra me dice, ¿sabes qué? Hay que levantarnos a las 4, pero hay que caminar sobre el valle. Estamos hablando de unos 8 kilómetros hacia abajo, pasando río, y es un lugar rural. Bueno, yo le dije, ok, vamos. Ya nos levantamos a las 4 de la mañana. Yo, la verdad, iba hasta atrás y mi suegra, pues como ya conoce el camino, se adelanta con mi esposa. Ellas van platicando, llegamos a una barranca que hay que agarrar y veredear para llegar hacia la casa de su familia. Sí. Bueno, resulta que vamos caminando y se me empareja a mí una persona a caballo. Lo más chistoso, ya platicando esto yo con mi familia, ellos nunca escucharon ni vieron al caballerango que se me emparejó. Y entonces a mí me pregunta esta persona que a dónde iba. Y yo le decía, vamos a casa de un familiar de mi suegra. Dice, ¿y con quién vienes? Le digo, vengo con unos señores, les doy el nombre de las personas a donde habíamos llegado. Me dice, dice, me parece perfecto. Dice, ¿te gustaría tener dinero? Y pues como todo mundo, ¿no? El que quiere tener dinero, ¿no? Y claro. Pero pues yo agarré y le dije, sí, incrédulo, le seguí la corriente, dice. Pero este hombre se veía normal. Se veía, era una persona anciana, okay. Traía, estamos hablando de un lugar que es hacia Arcelia, uh-huh. Usan unos sombreros grandes, anchos. En Guerrero, ¿verdad? Ajá, así es. Sí, y utilizan unos sombreros anchos, pero le cubría la cara. Okay. Él, yo siempre le buscaba la cara, porque yo volteaba hacia la izquierda, porque él se me emparejó de ese lado. El caballo era un caballo precioso, alto, uh-huh. Sí, negro, y la persona quien iba en el caballo se veía humilde, sí, y yo le buscaba la cara. Uh-huh. Entonces, no se la veía. Y cuando me decía que si yo quería tener dinero, pues yo le dije, no, pues sí, ¿y tú cómo me lo vas a dar? Uh-huh. Dice, yo te puedo dar eso y más. Uh-huh. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Pues sí, pero mira, yo vengo con esas personas. Al momento de voltear hacia el frente, mi sí. suegra y mi esposa iban adelantados, estamos hablando unos 2 kilómetros adelante de mí. Y yo les chiflaba, les hablaba y no me escuchaban ellos. Sobre la vereda había una escuela rural. Uh-huh. Entonces, él lo que tenía que hacer, como venía en el caballo, pero para eso las escaleras son de piedras, que uno va veredeando, ya ve que hay escaleras que son de piedras que va haciendo la misma gente de los lugares. Sí. Entonces, yo veía que el caballo venía sobre esas escaleras como si nada, no se resbalaba, sus casquillos no se oían. Uh-huh. Entonces, pues a mí sí ya así como que me empezó a entrar un poquito de temor, porque en primera pues era una persona que no era de ahí del pueblo, y yo dije, no, a ver si en cualquier momento no pasa algo, ¿no? Sí. Entonces íbamos caminando y él ya no me decía nada, nada más iba a mi paso. Llegamos a la escuela rural y él me dice, ¿sabes qué? Voy a darle la vuelta a la escuela y quiero que cuando tú llegues a la otra esquina me digas si aceptas en querer tener dinero o no. Uh-huh. Entonces yo le digo, sí, está muy bien. Volteo al frente y corro para alcanzar a mi familia, ¿sí? Y los alcanzo. Les voy gritando que me esperen, ellos voltean hacia atrás y me dicen que por qué me había detenido. Sí. Entonces yo les digo, lo que pasa que venía platicando con una persona. Dicen, ¿qué persona? Si tú venías solo. Le digo, no, yo venía con alguien. Y me dice, estás loco. En serio, vamos a adelantarnos, llegando a la esquina lo van a ver. Caminamos, llegamos a la esquina de la escuela rural. Volteamos hacia el otro lado por donde se supone que él tenía que bajar en el caballo. Ajá. Y la persona no bajaba. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Vámonos, no es cierto. Llegamos para cruzar un río y volteando vemos a la persona esta ya en la punta del cerro, parado, ¿sí? Y yo les dije, miren, es él. Entonces mi suegra me dice, ay, Carlos, dice, acabas de platicar con el amigo y ni cuenta te diste. Entonces yo le digo, pues de haber sabido, ni siquiera le dirijo la palabra. Dice, mira, donde tú bajaste, ahí ha muerto gente. Sí. Y ahí una vez le propusieron precisamente al papá de mi esposa que si quería dinero. Entonces, como él también, pues obvio que a una persona que te ofrezca así dinero, pues vas a decir, ¿de dónde, no? Entonces, a mi suegro le dio miedo, igual, no aceptó, ¿no? Entonces, lo curioso fue que cuando platicamos con su familia, y yo siempre que lo platico con su familia, me dijeron que pues fui un tonto al no haberle pedido lo que yo quisiera. Pero yo le decía, ¿a cambio de qué? Claro. ¿A cambio de qué? Entonces fue, es algo que yo digo, híjole, ¿y si lo hubiera hecho? Entonces es lo que yo quería compartir con usted. Para cosa, que hay historias urbanas de los pueblos y sigue pasando y vuelve a pasar y yo quiero, a mí si me pasara nuevamente, yo creo que esta vez sí se lo pediría y le preguntaría, ¿qué me pides a cambio? Pero nada garantizaría que te dijera la verdad. Exactamente. Es lo que yo quería compartir con usted, señor Juan Ramón. Pues, algo muy extraño y muy muy interesante, pero este hombre no olía raro, no... pues digo, se veía extraño, porque quién se va a acercar y ofrecer dinero, o sea, es extraño, pero no olía raro o... ¿sentía usted una vibración especial? Yo soy una persona que no creo, ¿eh? Ajá. No creo en nada. En nada, usted me puede decir, no, que esto, no, ¿cómo crees? ¿Sí? Yo necesitaría verlo para decir, oh, sí es cierto. Claro. Sí es cierto lo que tú me estás diciendo. ¿Qué pasa con una...? Yo respeto a mucho a las personas que no creen, y es más, tengo mucho público que es escéptico. ¿Qué pasa en la mente de un escéptico cuando vive esto? Cuando no se lo platicaron, cuando lo vivió. Cuando está pasando uno eso, no pasa nada, pero posteriormente ya es cuando empieza el miedo. A mí me, yo lo platico ahorita y me entra miedo, ¿no? Me entra así como que, chables, o sea, se me pone la piel de gallina. Pero no por eso, creo, yo sigo incrédulo en ese tipo de cosas. Okay. Son experiencias que pasan y yo las platico porque, no sé, no me gusta quedármela, ¿no? Yo siempre estaba esperando una oportunidad, así como su programa, para decirlo. Y yo creo que se me dio esa oportunidad y mire, ahí está este pequeño... Pues, no, muy interesante y situaciones que he escuchado, digo, en otras versiones... pero que han ocurrido en otros puntos del país también, y que obviamente ocurrieron, pero no hay una explicación lógica. Digo, lo más común para las personas es decir, ¿fue el diablo o fue Dios? Digo, nada más tenemos muchas veces esas etiquetas. Digo, yo sé que hay cosas malas y también creo en los milagros, pero también pienso que nosotros los seres humanos del siglo XXI tenemos... muchas islas de por conocer, muchos huecos en nuestro conocimiento y a todo lo extraño lo vemos sobrenatural y a todo lo sobrenatural le ponemos etiqueta de diablo de Dios, ¿no? En muchas ocasiones. Pero si me preguntan qué es, pues yo no sabría qué decir a ciencia cierta. Digo, podría inventar una de vaqueros, ¿no? Pero a ciencia cierta no puedo demostrar ni puedo afirmar fue esto, fue aquello. Nadie lo puede hacer todavía. Pero, pues sí. Mire, yo, como le repito, si volviera a tener una experiencia así, yo creo que le preguntaría hasta lo que sería mi vida, ¿no? Si me dijera, mira, te voy a adivinar el futuro y esto. Si volviera a tener una experiencia. Oye, Carlos, ¿y a usted le gustaría saber qué va a pasar con usted en el futuro? Digo, sabiendo que va a culminar en la muerte, como la de todos, ¿no? Así es. Ojalá sí, sí me gustaría mucho saberlo, ¿eh? ¿Para qué? Mira, yo he tenido muchas experiencias, buenas y malas. Ajá. He tenido dos experiencias malas. La muerte de mi madre y la muerte de una persona muy querida hacia mí. Desde ese entonces, yo dejé de creer en muchas cosas. Porque cuando se murió mi madre, yo sí dije, Dios mío, ¿por qué me la quitaste? Sí, o sea, era lo más querido para mí. ¿sí? Entonces yo quiero ver en un futuro qué va a ser de mí, porque no sé, yo creo que a todo el mundo le gustaría saber qué es, qué va a pasar más adelante, qué va a pasar mañana, mañana sábado, ¿no? Ya no le quitaba la emoción a la vida, ¿no? ¿Qué pasaría si le dijeran, sabes qué, tú tal día, en un mes te vas a sacar la lotería? Le aseguro que diría, pues, ¿para qué trabajo? Ya me voy a sacar la lotería en un mes. Hasta van contando, en su calendario va a poner unos tachecitos. Pues, ¿para qué trabajo, no? O por otra parte, ¿no? Que en un mes va a ocurrir tu muerte, por ejemplo, que le digan a alguien. Diría también, pues, ¿para qué trabajo? Si ya me voy a morir, ¿no? O sea, como que le quitarían el sabor, ¿no? Es como cuando platicas una película. Ajá. Y ya dices, no, no me la platiques, déjame verla, ¿no? Pero bueno, son puntos de vista distintos. Y, como dicen, cada quien habla como le va en la feria y por alguna causa tiene esa forma de pensar cada uno de nosotros. Así es, así es. Yo tengo varias situaciones que me han pasado, pero yo creo hay más gente que está esperando para poder narrar las situaciones que ha tenido. Le voy a hacer llegar a su correo electrónico. Tengo dos cosas más que me pasaron. Okay. Igual ahí en el municipio de Tlalhuapan. Sí. Ahí en Xopilual, así se llama. Sí. Así unas cosas que yo he tenido, que he visto y aún así sigo sin creer. Okay. Así lo he visto de frente y no sé, yo creo que soy una persona muy rara, creo. Y he visto cómo sale la luz que se ve hasta donde dicen que es donde está el dinero guardado, porque eso es lo que se dice luego en los pueblos, que es donde está el dinero enterrado. Claro. Pero siempre pide algo a cambio. Claro. Sí. Y lo voy a hacer llegar para que lo cuente, lo narre para la gente. Son cosas que me han pasado y quisiera compartirlas. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Por ahí nos vamos a estar entonces escribiendo, señor Juan Ramón. Le agradezco el tiempo. No, al contrario. Y gracias, muy buenas noches. Ocioso, paranormal. A sus órdenes. Gracias, pues fíjese que este relato que le voy a contar sucedió hace aproximadamente 8 años. Sí. Yo vivía en la calle de Miravalle. Sí. Ahí en Iztapalapa también, ¿no? Forma parte. Ajá. Y pues ahí se dice que falleció un señor, sí. Se suicidó. Vamos, no lo tomamos en cuenta, no tanto. Hasta que empezaron a pasar cosas muy muy interesantes de este señor Juan Ramón. Fíjese que un día estaba yo dormido. Yo para esto vivía en un cuarto piso. Ajá. Y pues empecé a escuchar que decía mi nombre y tocando la ventana. Pero para esto lo extraño es que en el cuarto piso pues no había nada, ¿no? Estaba el vacío, la parte de la ventana que me estaban tocando, no había modo que me jugaran una broma, ni mucho menos, ¿no? Posteriormente, pues empezaron a ser muy muy insistentes, y vamos, me empecé a espantar, ¿no? Y para esto, pues recordé que ya sabe, que en aquellas épocas, se decía que había que hablar con groserías y, bueno, palabras antisonantes, ¿no? Y no, pues se hizo más intenso este ser, y se escuchó como un aleteo que pasó ya del lado donde estaba la puerta de entrada. Para esto la puerta de entrada era de metal y empezó a patear, a decir cosas bastante desagradables, ¿no? Y pues esto duró aproximadamente 45 minutos. Para esto pues yo pues rezaba y rezaba hasta que yo creo que este ser se calmó, ¿no? Al día siguiente yo fui a la iglesia pidiéndole a un sacerdote pues que me fuera a bendecir la casa, ¿no? Porque pues era algo muy muy extraño lo que había sucedido. Y pues no, fíjese que curiosamente no quiso ir el sacerdote, ¿no? De acuerdo a lo que le había comentado, porque dice que posiblemente si era un ser pues que no pertenecía a este mundo, ¿no? Digo, a mí se me hizo algo muy muy extraño que un sacerdote no quisiera ir a bendecir una casa. ¿Cómo ve usted, señor Juan Ramón? Vaya, no, pues estuvo fuerte esto, ¿eh? Posteriormente no fue lo único que me pasó. Yo dije, bueno, vamos a dejar pasar esta situación y vamos a tratar de olvidarlo, ¿no? Claro, y es que lo que uno pretende es eso, ¿no? Pero, pues, ojalá uno lo pueda olvidar cuando uno dice, lo voy a olvidar y como arte de magia se olvida. No, eso queda bien, bien impregnado en la mente, ¿eh? Claro, por supuesto, no, pero lo que sucedió después, bueno, yo me cambié de departamento, me fui a vivir con mi pareja, y entonces, pues, para esto la casa donde nosotros llegamos, pues era un ambiente muy bonito, ¿no? Entonces entra usted en una casa donde se siente mucha armonía, ¿no? Sí, ¿cómo no? Pero al pasar de los días que ya nosotros tomamos posesión del departamento, pues volvieron a suceder cosas extrañas, nos abrían la llave de paso, pues la llave del baño, le jalaban, se azotaba las puertas, y pues cuando mi esposa se quedaba sola, pues ya no lo soportaba, ¿no? Se tenía que salir de la casa. Y también empezó a escuchar murmullos, una voz muy similar. Sí. Y un día nos tocó juntos, ¿no? Para esto eran como las 12 de la noche, y ella empezó a hablar como el otro día, ya dormida, ¿no? Como a decir palabras que la verdad de la vida las habíamos escuchado, ¿no? Okay. Entonces, yo traté de despertarla, y ella no me hacía caso, ¿no? Yo, la verdad, señor Juan Ramón, pues me paré y me fui a la puerta para observarla, dije, no, yo vaya a empezar a levitar como esta película del exorcista, ¿no? Y vamos, afortunadamente ella logró despertar bastante, sacada de onda, ¿no? Para eso, pues no sabía ella lo que había pasado, porque se había tenido un sueño muy extraño. Y pues la verdad no pedimos ayuda en ese momento, ¿no? Sí. Posteriormente, ahora que estaba escuchando su relato anterior, antes del corte, pues recordé todo eso, ¿no? De que mi familia siempre ha sido muy perceptiva. Y en lo particular, pues siempre veo cosas desde muy pequeño, ¿no? Y pues a ella nunca le había pasado nada fuera de lo común hasta que empezamos a vivir juntos. Ajá. Y pues ella, le dije, bueno, pues ahora sí que ya le había yo comentado, posiblemente te pasen cosas estando conmigo o algo que no conozcas, ¿no? Pero pues sí, empezaron a pasarle cosas muy extrañas. Posteriormente, pues yo empecé a tener un problema, así, vamos, me sentía muy extraño, ¿no? Claro. Y de la misma forma empecé a tener un tipo posesión. Pues estaba mi madre en la casa de usted, Juan Ramón, y de igual manera le empezaron a... Pues ella, la verdad, sentía que yo tenía algo, ¿no? Desde muy pequeño, pero me empecé a volver muy extraño, muy déspota, muy agresivo, ¿no? ¿Y tú te dabas cuenta de eso? La verdad, no, señor Juan Ramón, de ninguna manera. Para nada, jamás. Hasta que afortunadamente encontré un grupo de autoayuda, digo, yo pensaba, a lo mejor me estoy volviendo loco y aparte estas cosas se las estoy pegando a mi esposa o... Vamos, porque muchas veces yo sé que se necesitan estudios para poder decir que sí es una verdadera posesión, ¿no? Se tiene que agotar hasta las últimas, ¿cómo le podemos, instancias para saber si es de verdad una posesión o algún problema mental, ¿no? Y vamos, mi problema, pues, yo quiero pensar que no era mental, porque mi mamá, pues, llevó una señora a la casa de usted, licenciado, para que nos pudiera echar la mano en cuanto a esta cuestión. Yo tuve un bar, tenía el bar en ese momento, y ella la llevó, dice, oye, hijo, vamos a tratar de estar contigo un rato, y bla, bla, bla, y de ahí nos vamos a tu casa, y ya estando ahí en la casa de usted, licenciado, yo no tenía una sola copa de encima. Y para esto volteo mi cara hacia abajo y dicen que cuando la levanto, pues le dije que esa señora, que hace ahí, ¿no? Que era una bruja. Para esto yo no tenía la menor idea de quién era esa señora, ¿no? Mi mamá me la presentó como una amiga. Ajá. Y pues dicen que se me hicieron los ojos así como rojos, la cara muy distinta. Empecé a decir palabras muy antisonantes a esta señora. Y mi madre, pues como toda madre, pues tratando de tranquilizar a su hijo, ¿no? Entonces dice ella que empezó a escucharme de lejos, ahora sí que de forma mental, de cuando yo era muy pequeñito, diciéndole, mami, ayúdame, ¿no? Y esta persona, pues, de la persona que se posicionó de mí en ese momento, pues decía cosas muy feas, ¿no? Para esto mi hermana, pues se metió con una amiga a la habitación, porque ahí estaba presente una habitación, y dice que el crucifijo se cayó, y empezó a decir, y dile a tu hija que no empiece a invocar a Dios, porque yo soy el contrario, y que me voy a llevar a tu hijo como me llevé a tu esposo, o sea, diciéndole cosas muy feas, ¿no? a esto mi madre le pidió tanto a Dios que le echara la mano, ¿no? Y afortunadamente de ahí se fue este ser y ya no me volvió a suceder algo de este tipo, ¿no? Pero mi mamá me nació con 6 dedos en cada... Vamos, cuando me estaba abrazando, tuvo un forcejeo. Al día siguiente, pues, amanece con marcas de 6 dedos, ¿no? Vamos, 2 manos con 6 dedos cada mano. ¿Qué le parece, licenciado? Vaya. Oye, pero estuvo fuerte, ¿eh? Estuvo bastante fuerte. Digo, mi madre no se lo olvida ni a nosotros. Yo, la verdad, le soy honesto, no me acuerdo. Ajá. Yo en ese momento me cuando se queda uno dormido que no se acuerda de las cosas, fue lo que me sucedió, ¿no? Y, insisto, afortunadamente encontré personas que nos han tratado de guiar por ese buen camino de encontrarnos con Dios. Claro. Con el que nos tenemos que reconciliar en este caso, ¿no? En este tipo de cosas que pues no las busqué, ¿no? Pues, ¿qué opinas, licenciado? No, pues es que hay veces que uno vive esto, pero lo vives como si fuera un sueño, o sea, crees que es un sueño, ¿no? Uh-huh. O crees que jamás te podía haber ocurrido a ti. Uh-huh. Oye, es como cuando, no sé, cuando hay un accidente de tránsito, uno lo ve así lejano, como que uno no puede estar susceptible a una cosa así, ¿no? Uh-huh. Como que está uno muy muy lejano a eso. Pero no, estamos tan cercanos como cualquier otra persona. Y cuando nos ocurre, a veces primero llega la situación de que estaré viendo bien, estaré escuchando bien. O hay veces que llega a pasar por la mente, estaré mal de la cabeza. Exactamente. Eso, ¿no? Exactamente. Mejor ni lo platico, van a decir que estoy loco. Exactamente. No, y digo aquí, lo interesante de esto es que había varias personas presentes, ¿no? Eso es lo que te tranquiliza, o sea, que dices, no nada más soy yo un loco, son muchos, ¿no? Exactamente, ya se volvió así cosas colectivas, ¿no? No, pero sí hay cosas raras. De hecho, hay personas que piensan que esto solamente ocurre en las películas, pero no. Hay cosas raras en el mundo. También hay cosas que, bueno, se les ha puesto un nombre tal vez equivocado, pero de que hay cosas raras y que la gente las percibe, existen, ¿eh? No, y es una situación muy muy complicada, ¿no? Porque cuando esto ya afecta a terceras personas, en este caso a mi pareja. Claro. Pues así como que ya dice uno, oye, ya párale, ¿no? Pero, afortunadamente espero no volver a pasar una situación de ese tipo, porque sí fue algo muy, muy feo. Claro que sí. Pues cuídate mucho, Alberto. Igualmente, licenciado, y me dio mucho gusto, ¿eh? Igualmente. Saludo a todo el auditorio y todo el éxito. Gracias, Dios te bendiga. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.